Thank you. enfermería y los técnicos también. Thank you. προβλήματα στην Ελλάδα. Ρώσα, το θέμα μας να τα διαδώσουμε και στις παθήλες. Thank you. la parte del tema que desde luego está funcionando, que es de formas, we'll be right back. Thank you.